en este mundo de guerras, de odio, en este mundo de intolerancia, el único camino es el amor. Si tú quieres que la humanidad siga existiendo, amigo, es el amor. Es la danza de mis sueños. Es la danza de mi corazón. Tus besitos son frutillitas que endulzan el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, que danza y danza y danza, sí, en el corazón. En el amor, cuando pienso en ti, amada, se ilumina mi temor y el miedo se desvanece porque tu luz ilumina el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, que danza y danza y danza en el corazón, corazón de la esperanza. En ti, danza, danza, sí, el amor. En este mundo de guerras, de odio, en este mundo de bombas atómicas, en este mundo de fanáticos religiosos, en este mundo de terroristas asesinos, el único camino, amigos, es el camino, camino del amor. Si tú quieres que tus hijos puedan ver a sus nietos, cree, amigo, cree solo en el amor. Y brindemos por la esperanza de la humanidad, amigos míos.